tema del día. Montería es líder de la estrategia PRAS, pruebas, rastreo, aislamiento selectivo y sostenible en medio de la pandemia. Las cifras de la pandemia también dan alguna esperanza ya en la capital cordobesa. Hoy hablaremos también del nuevo pico y cédula de la semana y la importancia de respetarlo, del manejo de cadáveres en Montería, cómo va esa situación. Y también tenemos buenas noticias en medio de la crítica situación que vivimos a nivel mundial, porque ya viene Bucinú. Para hablar de todos estos temas está con nosotros el alcalde de los monterianos, Carlos Ordugoitia. Alcalde, muy buenos días, bienvenido de nuevo a Café. Buenos días, Oscar, un saludo muy especial a ti, a la mesa de trabajo de Café, donde hoy queremos compartir también noticias positivas con los monterianos, en medio de estas dificultades pues, lógicamente, que estamos viviendo en Montería, en Colombia y en el mundo. Alcalde, empecemos por la estrategia PRAS, porque vi que a nivel nacional Montería se destaca por esta estrategia. ¿En qué consiste? Recordémosle a los que no estén ubicados todavía con respecto al tema. ¿Y por qué es tan importante que Montería esté liderando en esto? Oscar, la estrategia PRAS es una estrategia del gobierno nacional que empezó a implementar ya hace algunas semanas. Pero Montería desde el principio y cuando empezó lógicamente a recibir esa información consolidada del aumento de la criticidad en la ciudad el día 4 de julio, lógicamente con nuestra estadística y lógicamente lo que estaba ocurriendo en la ciudad en materia de ocupación de camas de UCI, empezó a implementarla de manera inmediata, inclusive bajo un lineamiento nuestro, que eran los cercos inteligentes. Cuando empezamos a ver que la ocupación iba aumentando, tomamos medidas adicionales. No esperamos realmente una revisión de una semana o de 15 días. Desde ese mismo día tomamos medidas. Yo recuerdo que fueron medidas importantes y la verdad, en este momento siento que fueron medidas que hoy tienen unas cifras que son bastante, digamos que importantes para el momento tan difícil que vivimos en ese momento, como fue cerrar el mercado del sur por 5 días, bajar también de la moto a los parrilleros por unos cuantos días, hacer una jornada importante de toque de queda y ley seca, también trabajar bajo ese sistema integrado de llegar a los barrios, con la S Vida Sinú y en el plan SOS en salud que nosotros tanto conversamos para nuestro plan de gobierno. Y ahí comenzó la estrategia PRAS. Sin proponérnos inicialmente, comenzamos desde Montería a trabajar esos cercos inteligentes que no eran restrictivos, eran unos cercos de tamizaje, de revisión de temperatura y lógicamente de hacer puerta a puerta para revisar los casos sintomáticos y también casos asintomáticos, contactos estrechos, los que ya habían tenido síntomas. Y empezamos también a trabajar en la ayuda humanitaria a esas familias que encontramos positivas y que se tuvieran que aislar mejor por 14 días para no tener más propagación, recordando que las cifras en ese momento eran muy complejas porque teníamos en algunos sectores de la ciudad una positividad superior al 50%. Eso quiere decir que de cada 100 pruebas que se hacían, 50 eran positivas. Y eso nos lo dio la estrategia que empezamos ya a combinarla con lo que era la estrategia PRAS, que es prueba, rastreo, aislamiento selectivo y sostenible. Y bajo ese modelo empezamos a tener rastreadores telefónicos, un call center, pero no de llamada, no de recibir llamadas mejor, sino de hacer llamadas. ¿A qué? A lo que encontrábamos en el barrio, apreciado Oscar y amigos de Montería, a esas personas que encontrábamos en el barrio con síntomas, que de pronto eran sospechosas, que tenían contactos estrechos, y empezamos a hacer ese rastreo telefónico directamente con nuestra gente, con nuestros funcionarios, con las personas que estaban dedicadas a eso, que en ese momento eran 25 personas, y que ya estamos esperando un call center nacional, que Montería va a ser el primero en utilizarlo, porque, como tú muy bien lo decías, somos hoy pioneros, somos ejemplo nacional de la estrategia PRAS, que es poder de interlocutar directamente con esos casos positivos, contactos estrechos, casos sospechosos directamente en los barrios. Y eso es lo que hemos venido haciendo sin descanso. También el trabajo articulado. Hoy se ven ya los casos positivos en la ciudad porque teníamos un rezago muy grande en pruebas. Teníamos más de 5.000 muestras represadas que se habían tomado en las casas, en los barrios, en los cercos y no teníamos respuesta alguna. Bajo ese sentido, invité a la GPS a trabajar de la mano, a consolidar con más laboratorios, a trabajar con nuestro laboratorio de salud pública de la Universidad de Córdoba. Empezamos ya a hacer tamizajes selectivos, no hacer pruebas masivas, sino realmente a esos contactos estrechos, a esos casos posibles positivos, a los casos asintomáticos. Y hoy vemos en la ciudad una positividad mucho menor, vemos la criticidad, cómo ha ido disminuyendo, vemos hoy hospitales nuestros de la S. Vida Sinú, de los tres, dos prácticamente vacíos, y el hospital de campaña al Miguel Japilora, con muy pocos pacientes, y la mayoría de esos pacientes no son de Montería, y tengo que decirlo también que algunos no son de Córdoba. Bajo ese sentido, pues la ciudad, ese pico que comenzó en ascenso desde el día 4, 3 de julio aproximadamente, logramos contrarrestarlo en dos semanas, y eso lógicamente me llena de satisfacción, pidiéndole siempre y dándole mejor siempre gracias a Dios por acompañarnos, por ayudarnos, por darnos discernimiento y también por activar medidas y políticas que impacten de manera positiva en los monterianos. En otras palabras, la estrategia PRAS permitió conocer más en detalles la situación allá en los barrios, en las comunidades y actuar de acuerdo con lo que se veía, y esto por supuesto volvía a la estrategia mucho más efectiva. Las cifras de la pandemia en Montería hoy, ¿cuáles son, alcalde? Claro, yo quiero reforzar un poco la estrategia PRAS con otras medidas que son importantes, que no van dentro de la estrategia, como es, por ejemplo, el toque de queda, lo que estamos trabajando hoy 4-3, que son 4 días de reapertura, 4 días de comercio, 4 días de reactivación, porque entendiendo que también la reactivación económica también es salud, Oscar, también es dinamismo, también es la posibilidad de comprar, la posibilidad de cumplir compromisos, el empleo es salud, y bajo ese sentido, la estrategia PRAS está funcionando. Claro, hasta salud mental. Estamos haciendo de esos 3 días, exactamente, lo que estamos haciendo de 3 días de cierre, pues lógicamente es contrarrestar y cortar mucho más esa cadena de contagios que venía en aumento en la ciudad. Y quiero decirte una cifra que, o más bien un dato que es importante, que me lo dijo el viceministro Moscoso. Montería está entre las ciudades principales en Colombia que mejor ha manejado la pandemia. Pero tuvimos un factor social al final del día que incidió muchísimo, que es la irresponsabilidad individual en algunos sectores de la ciudad. Y no quiero, digamos, que referirme a un sector. Todos los sectores de la ciudad tuvieron esos inconvenientes, donde muchísimos ciudadanos respetaron la cuarentena, respetaron a los adultos mayores, acataron las medidas, pero un tanto de porcentaje no lo hizo. Y eso conlleva lógicamente a que manejamos muy bien la pandemia, hubo despreocupación, hubo tranquilidad, pensaron en Montería no va a pasar nada, aquí no va a llegar el virus, el clima nos ayuda, y finalmente ese acto irresponsable se reflejó lógicamente en letalidad, en mayor número de contagios y lógicamente los problemas que vivimos desde el día 4 con el nivel de criticidad. Y bajo ese sentido empezamos también a trabajar toda la pedagogía, a entregar tapabocas, a hacer los cierres también, por ejemplo, del Mercado del Sur con unos polígonos de bioseguridad, de entrada y salida, de hacer un trabajo con los comerciantes, con un problema crónico que tiene el Mercado del Sur, Oscar, que tú lo conoces muy bien y los amigos de Montreal lo conocen, de 25 años, pues en 5 días no se van a poder solucionar, pero sí tengo que decir que y hacer un reconocimiento por los comerciantes, porque empezaron a activar sus protocolos, con inclusive en algunos casos de manera muy fuerte, otros más flexibles, pero tengo que decir y reconocer que todo el Mercado del Sur empezó a entender la necesidad de activar esos protocolos de bioseguridad para no contagiar y para que no se contagiaran ellos. Y bajo ese sentido, combinado con la estrategia PRAS, con un trabajo de plan SOS en salud, directamente con médicos en los barrios, puerta a puerta, revisando los casos sintomáticos, empezando a interactuar directamente con los posibles casos positivos y con los casos sintomáticos, hemos logrado en 2 semanas, desde ese momento, y lógicamente a la consolidación de 2 semanas más, un trabajo muy eficiente, como siempre, gracias a Dios, hoy tenemos unos muy buenos indicadores. Pero la lucha sigue, no se puede bajar la guardia para nada y vienen 2 semanas claves, fundamentales, se inicia hoy. Eso es muy importante, Oscar, eso es muy importante lo que acabas de decir y perdón que te interrumpa, pero es consolidación. Y esa consolidación, Oscar, se da con ese mismo desarrollo de esta política, no bajar la guardia. Por eso Montería sigue trabajando este mes de agosto 4-3, seguimos con toque de queda, seguimos con la estrategia PRAS activándose, trabajando zona rural. Ya hemos estado en Santa Lucía, en Garzones, en San Anterito, estuvimos en Buenos Aires y seguimos trabajando, Oscar. Este jueves a las 8 estamos en Loma Grande, este sábado estamos también en otro corregimiento, el domingo vamos a estar también trabajando barrios. No bajamos la guardia y no paramos, mucho más. Hoy las cifras nos alientan, hoy las cifras nos dan, digamos, una tranquilidad mental también eficiente, que es importante también para el espíritu, para decir, bueno, estamos por un muy buen camino, pero no bajamos la guardia. Esta es una gran batalla, esta es una gran guerra que estamos librando, que lógicamente no la paramos hasta que no llegue la vacuna a Colombia y lógicamente a la ciudad. ¿Cómo va el manejo de cadáveres en la ciudad? Se ha especulado mucho sobre eso en redes en las últimas horas, alcalde. Oscar, hoy, como te digo, los niveles de criticidad de la ciudad han bajado, y así como ha bajado la criticidad, también ha bajado la letalidad, y eso pues lógicamente nos complace muchísimo. Esos son los indicadores que más nos interesa tenerlo siempre en cuenta. Los protocolos y los lineamientos del ministerio en cuanto a manejo de cadáveres han sido muchos. Todos los ha adoptado Montería. Estamos trabajando de manera articulada con las EPS, las IPS, lógicamente las clínicas, también con la SVIDA SINU, y no tenemos ningún por el momento, yo creo que con ayuda de Dios va a seguir así, ningún colapso en ese sentido. Estamos manejando como se debe, bajo esos lineamientos y con la estructuración completa de una política pública de manejo de cadáveres eficiente. Y con nuestro secretario de gobierno, con el doctor Gabriel Moreno, con la Secretaría de Salud, estamos trabajando de manera eficiente bajo ese sentido. Así que no tenemos en este momento ningún complejo ni ningún colapso. Allá quería llegar. O sea, definitivamente no hay colapso en el manejo de los cadáveres en Montería. Eso que le quede claro a la gente. Así es. Ok. Pasemos a otro tema, alcalde. Viene Bucinú. ¿Qué es eso? Bucinú es un proyecto hermoso que nos va a dinamizar la economía. Le vuelvo otra vez a dar la cara al río. Transporte público en lancha sobre el río Sinú. Ya firmamos el convenio hace unos días. Eso está enmarcado en un gran programa donde la gente lo decidió. Yo recuerdo que fue el primer proyecto que le entregamos a los monteranos para que decidieran en la Comuna 5. Fue uno de los más votados y nos complace decir que ya firmamos el convenio. En estas dificultades, en este problema que tenemos del coronavirus, con tanta complejidad que tenemos en la ciudad, también estamos haciendo lo imposible por traer desarrollo, traer nuevos proyectos que dinamicen la economía, que lógicamente también sientan que la luz de esperanza está también en los corazones y mentes de los monterianos, y eso le pedimos a Dios a diario. Y este es un gran proyecto, Oscar, ya está financiado, son 9.348 millones aproximadamente que ya tenemos en financiación de esta primera etapa, que son cuatro en total. Comienza uno en Rancho Grande, uno en la calle 22, uno a la altura del muelle turístico y otro cercano a la Universidad del Sinú, donde nos va a ayudar a potencializar la economía, a traer la inversión, y va a ser un transporte también de carga. Va a ser algo fabulosamente importante que va a dividir en dos la historia de la ciudad, que por primera vez le vamos a dar nuevamente no solo la cara al río, sino vamos a utilizar nuestro río como un epicentro de desarrollo, de progreso, de que vean la ciudad diferente. Eso me complace muchísimo, dar esa, en medio de estas dificultades, esta gran noticia. ¿Pero en qué consiste exactamente, alcalde? ¿Vamos a tener transporte en el río Sinú de manera permanente? Claro, esto se va, digamos que, alinear o se va a unir al sistema estratégico de transporte en la ciudad. En su momento, cuando tengamos ya listo el sistema estratégico de transporte, que lo estamos trabajando y consolidando con los transportadores hoy en la ciudad, pues va a estar articulado lo que va a ser Bucinú con Bicinú, con, lógicamente, el transporte público hoy de buses. Va a ser algo fabuloso. La gente va a poder montarse en Rancho Grande y bajarse sin ningún problema allí, y con ese mismo ticket que va a pagar, se va a poder montar en el bus y va a poder usar el sistema estratégico y va a poder, si quiere, montarse en bicicleta. Pero también va a servir para turismo, también va a servir para jalonar la economía, también va a servir para darle la cara al río, para dinamizar hoy la margen izquierda, para dinamizar hoy la ronda. Va a ser un gran complemento donde la ciudad se va a articular de manera muy eficiente en su transporte público. Y también en su momento lo haremos cuando tengamos las 15 estaciones completas, que va a llegar lógicamente a los límites con CDT, va a llegar hasta Garzones, también nos va a servir de carga. Entonces va a ser algo fabuloso donde vamos a interactuar ya de verdad con el río Sinú. No solo a verlo, no solo a caminar la ronda, sino que también lo vamos a usar bajo un transporte público definido, que va a interactuar muy bien con el medio ambiente, porque van a ser unas embarcaciones eléctricas, y lógicamente eso va a ayudar muchísimo a que la cara de la ciudad cambie completamente. Lógicamente de cara al río, como siempre lo propusimos, verle esa potencialidad que siempre lo ha tenido, pero que en algunos sentidos ha estado de espaldas. Alcalde, ¿la primera fase estaría lista aproximadamente en cuánto tiempo? Ya entramos en esta misma semana a trabajar directamente con la Corporación Ambiental para su licencia, que puede estar alrededor de unos 2-3 meses, y posterior a eso hacer ya el proceso de selección. Yo creería que unos 5 o 6 meses podríamos, a partir de ese momento, tener ya las primeras 4 estaciones listas, que es lo más importante, que es este primer proyecto. Por ahora, entraría a CBS, después de CBS, que puede durar, como lo acabo de decir, 2-3 meses, empezaría el proceso de selección, que puede durar alrededor de unos 45 días, y ya lo que dure la obra, que ya serían unos cuantos meses. Bajo ese sentido, en el 2021, con la ayuda de Dios, tendremos ya nuestro Bucinú en funcionamiento para todos los montellanos, todos los turistas, y va a ser algo supremamente importante que, repito, Oscar, va a dividir en dos la historia de la ciudad. Alcalde, muchísimas gracias. Y repetirte y aprovechar la cuña de la gente decide en proyectos estratégicos que la ciudad defendió y decidió, como también en la Comuna 3, la Universidad del Sur, que posiblemente va a ser la Universidad de Córdoba, y con el rector hemos hablado muchísimo al respecto. También decir del Hospital del Norte en la Comuna 9, que muchos decían, no, pero es que el norte tiene todo. Hay un norte pobre que requiere hoy un muy buen hospital. La zona, por ejemplo, de la margen izquierda, de Bocas de la Ceiba, de Arenal, mismo Garzones, va a estar concentrado en Mocarí, pero Los Faros, Aguas Negras, va a tener un gran hospital, el Hospital del Norte, que va a ser fabuloso. También la gente lo decidió, y en pocas semanas daremos a conocer ya los diseños definitivos y lógicamente ya la financiación completa de lo que es la Vía Olímpica de Occidente en la Comuna 1. Son proyectos emblemáticos que si bien los decidieron en las comunas, también son proyectos de ciudad que van a darle la oportunidad a todos los montañeros de disfrutar, de tener sitios de esparcimiento, de hacer deporte. Y algo que me parece muy importante, escuelas de formación deportivas gratuitas para nuestros jóvenes, para que no solo, Oscar, se formen en valores, que es muy importante, perdón, en deporte, sino también en valores, que eso sí que es importante, para alejarlos del microtráfico, de la drogadicción, a las mujeres y niñas del embarazo adolescente, y que tengan siempre, con la ayuda de Dios, esa vocación de servicio, de seres humanos intachables, y que lógicamente sean fundamentales para nuestra sociedad, que van a ser siempre el futuro. Empecemos a formarlos desde muy jovencitos en esas escuelas deportivas, que van a incluir, lógicamente, toda esa potencialidad de lo que es el ser humano, del ciudadano. Muy bien. Alcalde, pues gracias por los anuncios, por la información, por todo lo que se está haciendo por la ciudad. Estaremos muy pendientes del avance y esperamos tenerlo la próxima semana de nuevo aquí en Café para seguir contándole a la gente cómo vamos, ¿no? Quiero pedirle que finalicemos haciendo énfasis en la importancia de estas 2 semanas que se inician hoy. Oscar, muy importante, y te agradezco mucho. Yo creo que de ir a los montellanos, me lo decía el viceministro y lo dijo públicamente ese día en la reunión, del 100% hoy del manejo de la pandemia, el 25% recae en los gobiernos, en el gobierno central, en el gobierno municipal. El 75%, Oscar, recae en el ciudadano, en la responsabilidad individual, en usar el tapabocas, en tener un distanciamiento físico y social muy importante, en lavarse las manos constantemente. Y algo que hemos detectado, que yo aprovecho para decirlo, cuidemos a nuestros adultos mayores, a los mayores de 60 años, sobre todo si sabemos que tienen comorbilidades, si sabemos que tienen sobrepeso, que tienen diabetes, que tienen afecciones respiratorias o cardíacas. Tenemos que ser muy juiciosos. No podemos bajar la guardia en nuestra casa, y es lo que más hemos identificado. Por eso la letalidad de la ciudad aumentó muchísimo, por esa quizás irresponsabilidad, o porque bajaron la guardia en la casa. Salían a hacer mercado, salían a las compras, salían a trabajar, y quizás se bañaban, que es importante, se lavaban las manos, pero se quitaban el tapabocas con nuestros adultos mayores en la casa. Y eso lógicamente dificultó la criticidad, aumentó los síntomas y aumentó la letalidad. Por eso, Oscar, le pido a los monterianos estas semanas de consolidación, de ser muy responsables, de acatar las medidas, de solo salir con el pico y cédula, de, si no es necesario salir con el pico y cédula, inclusive no salgan. Es preferible que esta semana sigamos trabajando bajo una senda de responsabilidad individual, que finalmente esa responsabilidad individual va a repercutir de manera positiva en todos los monterianos. a cuidarse mucho, Oscar, y a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, discernimiento y siempre una política pública para acertar de manera positiva en todos los monterianos. Gracias, como siempre, Oscar, estando en café, y espero pronto poder estar de manera presencial. Estos momentos agónicos que hemos vivido por esta pandemia, que son 5 meses que parece que no dan tregua, pero con la ayuda de Dios, con el buen trabajo articulado, estas 2 semanas van a ser de consolidación de esta batalla contra el COVID, donde esta primera fase de pico la estamos ganando gracias a Dios, pero se requiere seguir con ese compromiso ciudadano. Muchísimas gracias. A usted, alcalde. Es el alcalde de los monterianos, Carlos Ortolcoitia. Ya escucharon todo lo que tiene que ver con las cifras de la pandemia en Montería, cómo Montería es líder de la estrategia PRAS, pruebas, rastreo, aislamiento selectivo y sostenible, y cómo ha sido de importante esa estrategia para contrarrestar la situación. Lo que pasa con el manejo de cadáveres en Montería, realmente no hay colapso en las funerarias, como se ha dicho algunas veces en redes. Y ya viene Bucinú, la buena noticia en medio de todo esto. Recordemos cifras. Recordemos cifras concretas. Recordemos, por ejemplo, el pico y cédula y toque de queda esta semana. Hoy lunes 10 de agosto, desde las 8 hasta las 11:30 a.m., salen las personas cuyas cédulas terminan en 1. Desde las 11:30 hasta las 3:30, 2 y 3. Mañana le toca al 4 en la mañana y al 5 en la tarde. Miércoles 12 de agosto le toca al 6, al 7 y al 8. El jueves le toca al 9 y al 0. Recuerden que el viernes desde las 4 de la tarde de nuevo toque de queda y ley seca hasta el lunes a las 5 de la mañana. Hablemos de cifras, hablemos de las más recientes que se han entregado a nivel del departamento de Córdoba. La situación, pues, no está tampoco para celebrar, pero sí nos da esperanzas. La situación en Córdoba en estos momentos es de 9.763 casos positivos. 9.763. 841 personas han fallecido en medio de la pandemia en el departamento de Córdoba. Y hablamos de esperanza porque, según los expertos, podría comenzar ya a disminuir el pico, a descender el pico. Pero depende en gran parte de cómo nos comportemos en estas 2 semanas que se inician hoy. Ojo con eso. Depende en gran parte del comportamiento ciudadano en estas 2 semanas que se inician hoy, que son las de consolidación, como lo dijo el alcalde. En Montería, 6.322 casos confirmados. Esa, amables oyentes, es la situación con la que iniciamos la semana en Montería y en Córdoba a nivel de pandemia.